Ya casi las 12 menos 20, qué tarde empezamos hoy. Hola, muy buenas noches. Aquí estamos un miércoles más en Movida en la Cantina y en Radio Crash en el 105 de la FM. Ya lo sabes, la radio libre independiente de Gijón. ¿Cómo voy a tener entretenidos a la audiencia esta noche en estas dos horas de radio? Pues bueno, vamos a empezar escuchando un grupo andaluz, un grupo de finales de los 60, un grupo que hacía rock psicodélico, fueron pioneros en su momento, son el grupo Smash. A ellos vamos a dedicar los primeros minutos de Radio Crash y luego continuaremos, como siempre, escuchando música interesante de los años 60 y 70. Recuerda, Movida la Cantina contigo hoy un pelín más tarde, hasta las 2 menos 25, 2 menos 20. Si no tienes nada que hacer, pues ya sabes, hacerme compañía, vuestra compañía anónima que tanto agradezco. Recuerda que sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente Gijón, ya casi 30 años. ...30 años de radio libre e independiente. We'll be right back. Seguramente fuera Smash el grupo de rock progresivo más representativo, sin demérito de otros. Y Smash inició su carrera musical a finales de los años 60. Este movimiento, que se adelantó a las fusiones tan prolíficas ahora, en las que se hermana el flamenco con otros géneros, tuvo su desarrollo entre 1970 y 1980, alcanzando su cenit mediada esta década. Podíamos llamarlos pioneros del rock andaluz. Smash se caracterizó por aunar en sus orígenes musicales andaluces la corriente entonces denominada underground, que luego se trocó por música progresiva, comenzando a ensayar en los últimos meses de 1968. Los tres miembros fundadores de Smash fueron Gualberto García, un enamorado del flamenco, nacido en el barrio sevillano de Triana, guitarrista que siempre experimentó nuevos sonidos. Hay que decir que quedó fascinado la primera vez que escuchó a Jimi Hendrix. Conoció en los Estados Unidos a Frank Zappa, con quien hizo alguna amistad y se interesó vivamente por la música india, hasta el punto de tocar espectacularmente el sitar. Julio Matito era el cantante y tocaba el bajo, Antonio Rodríguez el acreditado batería y también junto a ellos un avezado periodista y productor como parte casi integrante del grupo, Gonzalo García Pelayo, quien asegura que el nacimiento del rock andaluz fue idea suya cierto día que se hallaba en Salamanca junto a Julio Matito. A Gualberto le pareció bien la idea y decía que él, por su cuenta, ya venía experimentando esa fusión hace tiempo. Decía, por ejemplo, Gualberto, ya tocábamos Painting Black de los Rolling Stones con cierto aire flamenco en el solo de guitarra. Estamos hablando más o menos del año 1968, pero mucho antes Manolo Caracol y Arturo Pavón hacían sus pinitos mezclando el violín, el piano y el cante. El flamenco, como fuente de inspiración, se dirige a todos los músicos con una cierta predisposición hacia los estados anímicos profundos. Y en este sentido puede tomar mil direcciones diferentes, aunque el mercado escoja a menudo los más asequibles con destino a la gran masa. primer disco de Smash salió a la calle en noviembre de 1969. Era un single con las canciones Scouting y Soneto, que son dos de las primeras canciones que hemos escuchado. Ese verano ganaron el primer premio del tercer Festival de Grupos del Estrecho, que se celebraba en Algeciras. Otro de los grupos participantes, los Solos, contaban con un guitarrista danés de aspecto hippie, llamado Henry Michael, atraído por el flamenco que recaló en Andalucía. Al poco tiempo era uno más en Smash. Cuando acabó la aventura de Smash, se fue a Copenhague y formó varios grupos de rock y algunas recientes grabaciones con partes de puro flamenco. Compartían los Smash un cierto espíritu hippie, que es algo que estaba muy de moda a finales de los míticos años 60. La estela hindú, propiciada por Gualberto, se unió sin dificultad a sus raíces andaluzas y las influencias foráneas, como el esnobismo de cantar en inglés, aunque fuera macarrónico. En una de las canciones del grupo intervino Gualberto tocando el sitar indio y el gran cantador flamenco el Ebrijano. Era un abrazo entre Oriente y el quejío flamenco andaluz. Look at the rainbow playing the sky. A great white sea that looms before the eye. This is where we're going when we have to die. I promised you and you believed me. I promised you and kissed your hair. For you not to cry. Something. The stars of the day, some of the wet cups of the sea. The night star is from your eyes to infinity. Our souls are made of clubs that and tranquility. See that it's all much evening by the shadows on the clouds. But I told you that you're here with me and you believe me. I see you in petals and levels. otros discos de Smash aparecidos en 1970 fueron cuatro singles. El primero de ellos, lanzado en marzo, contenía los temas I Left You, que lo escuchamos antes, y One Hopeless Whisper, ya con su nueva compañía Philips. El siguiente disco, de mayo de 1970, incluía Decisión y Look at the Rainbow, que es la canción que acabamos de escuchar, con la curiosidad de aparecer cinco componentes en la portada del disco. El quinto elemento era Silvio Fernández, colaborador de Smash a lo largo de toda su corta historia. A la vuelta del verano, concretamente en octubre, se editó el primer álbum del grupo, Glorieta de los Lotos, momento elegido por su anterior compañía para lanzar una reedición de Scooting, con un tema inédito en la cara B, ensayo número uno. Esa primavera llenaron el auditorio del Parque de Atracciones de Madrid con más de 5.000 personas aplaudiendo a Henrik, Julio y Antonio. Gualberto, como iba siendo habitual, no les acompañaba sobre las tablas. En junio participaron también en el Festival Internacional Barbarella de Conjuntos en Mallorca, junto a otras bandas progresivas de toda Europa. En dicho certamen, Smash interpretaron A Little Bit of Nothing, una improvisación progresiva de la que parece ser no quedó registro sonoro. It's all in nothing. It's all in nothing. Ricardo Pachón, que era el manager de Smash y tocaba su guitarra en segundo plano, introdujo en el grupo a Manuel Molina, que estaba entonces cumpliendo el servicio militar. Natural de Ceuta, guitarrista flamenco como su padre, escribía letras, unas veces de su invención y otras que rescataba de la memoria familiar. Con sus letras flamencas y las estrofas en inglés que hacía Julio Matito, fueron tirando Smash en los siguientes meses, mezclando ambas lenguas en su indescriptible fusión. En diciembre de 1970 viajan a Barcelona, contratados por Oriol Regàs, para el que firman un nuevo contrato discográfico nada más terminar de grabar su segundo y último disco con Philips. Esta vez venimos a golpear, sesiones de las que solo se extrajo el tema Well You Know. Casi inmediatamente graban su primer trabajo para Boccaccio, El Garrotín y Tangos de Ketama, ambos producidos por Alan Milhaud y con una clara inflexión hacia el flamenco, propiciada por Pachón y Molina, apoyados por Milhaud, con un resultado tan suave y comercial que disgusta profundamente a Gualberto, que se marcha de Smash antes de que se edite el disco, en mayo de 1971. Curiosamente, El Garrotín se convirtió en lo más cercano a un éxito que tuvo el grupo. El éxito del single propició que Philips editara como sencillo y disco grande Esta vez venimos a golpear. etapa siguiente de Smash en el sello Boccaccio fue cuando el grupo estuvo producido por Ellen Milhaud, artífice del éxito internacional de Los Bravos y Los Canarios una década atrás. El Garrotín pasa por ser el primer disco de rock andaluz en tanto, Tangos de Ketama eran unos tangos pop con estribillos en inglés. Manuel Malina empezó entonces a tocar la guitarra eléctrica. Cantaba también Manuel Ni Recuerdo Ni Olvido, un funk progresivo y Cantes por Bulerías, que salió en un disco de 1972, disco editado cuando Smash ya no existían. Tras la marcha también de Julio Matito, quedando inéditas el resto de las grabaciones. Hay que decir que atravesaban los componentes de Smash unos años de locura colectiva que vivieron sobre todo en Barcelona. Locura que, no obstante, produjo algún tema interesante como Alameda's Blues, que firmaban Julio Matito, Manuel Molina, Michael y Ricardo Pachón. Este último opinaba así del tema: hay en el blues de la Alameda un lenguaje que engancha por momentos y deja ver mundos comunes. Se refería, claro está, al rock y al flamenco. La música que hacíamos en Smash, recuerda Molina, aunque desgraciadamente duró poco tiempo, a mí me empezó a dar luz, abrirme puertas a un nuevo horizonte. Todos nosotros nos queríamos mucho, pero teníamos complejos de Beatles. Cada uno se creía un personaje importante. Lo cierto es que en aquella época creíamos que Sevilla era el Liverpool de la música. A mí, que me gustaba mucho oír a Camarón de la Isla como gitano que soy, me apasionaba también escuchar, como no, a Jimi Hendrix. Al garrotín, ay, al garrotín, de la vela, de San Juan, al garrotín. Acabamos de escuchar El Garrotín, ese tema que fue el poco éxito que llegaron a tener el grupo Smash en su corta carrera, para dar a conocer los principios fundamentales que les guiaba a la hora de componer y tocar. Por ejemplo, decían lo siguiente: no se trata de hacer flamenco, pop ni blues aflamencado, sino de corromperse por derecho. Solo puede uno corromperse el palo de la belleza. Imagínate a Bob Dylan en un cuarto con una botella de Tío Pepe, Diego del Gastor a la guitarra y a la Fernanda y a la Bernarda de Utrera haciendo compás. Y dile a Bob Dylan que cante sus canciones, que le entraría Bob Dylan por ese cuerpecito. Pues lo mismo que a Manuel Molina cuando empieza a cantar por bulerías con sonido eléctrico. Aunque digan lo contrario, yo sé bien que esto es la guerra. Puñaladitas de muerte me darían si pudieran. See you. Antes mencionábamos a Manuel Molina, que después de Smash se emparentó con Lole Montoya, formaría con ella una de las parejas más originales del nuevo flamenco de entonces. Decía Manuel Molina: el flamenco se va bien con el rock porque todas las músicas están con las mismas notas, do, re, mi, fa, sol, pero hay que saberlas tocar, y con ese don se nace o no se nace. Preparaba Milhaud un tercer LP de Smash, pero no pudo ser sino a medias. Cuando el catálogo Boccaccio quedó bajo el control de Discos Zafiro, Vicente Mariscal Romero buscó todas las sesiones que pudieran quedar de aquellos últimos tiempos. Únicamente pudieron reunir 5 temas, que fueron los siguientes: El Garrotín, Alamedas Blues, Ni Recuerdo Ni Olvido, Tarantos y Tangos de Ketama. Ricardo Pachón evocaba aquel tiempo. Tras varios meses de ensayos con abundante LSD para compensar nuestras carencias de habilidades, conseguimos grabar aquellas 5 piezas que sorprendieron completamente a todo el mundo. Esas 5 canciones de Smash aparecieron en un LP titulado Vanguardia y Pureza del Flamenco en la cara A. Al no poder reunir otras tantas para la cara B, los responsables del sello Chapa decidieron ocuparla con una selección de Cantes de Agujetas, acompañado a la guitarra por Manolo Sanlúcar. Luego era un disco de Smash a medias, un disco ciertamente antológico, muy estimado por los coleccionistas. En 1989, Zafiro volvería a reeditarlo, y BMG, la nueva propietaria del sello, lo ha mantenido en catálogo desde entonces. Thank you. Hay que decir que las actuaciones cara al público de Smash resultaban algo caóticas, pues las guitarras flamencas no se acoplaban demasiado bien con el equipo de amplificación. Y luego la mixtura del cante flamenco con giros andaluces y las estrofas en inglés no dejaban de resultar algo estrambótico, pero así funcionaba el grupo. La vida de los Smash entró en un callejón sin salida. Cada uno de ellos hizo la guerra por su cuenta. Molina formó el dúo Lola y Manuel, como os comentamos antes. Matito fue en solitario. Gualberto se pasó un tiempo fuera de España y Antonio Rodríguez tocó con otros grupos, como Granada. También Ricardo Pachón se dedicó a otras producciones. El caso es que en el año 1979 hubo un pequeño intento de resucitar a Smash, pero la inesperada muerte de Julio Matito en accidente de automóvil dio al traste con el proyecto. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este especial dedicado al grupo andaluz Smash, un grupo que fue uno de los pioneros en hacer rock psicodélico con toques andaluces. No tuvieron mucho éxito, quién sabe si tal vez fue porque todavía la gente en aquellas épocas o por aquellas fechas en España no estaban preparados para escuchar la música que les ofrecía esta banda. Pero mira tú por dónde, yo creo que si hubiesen seguido, el éxito les hubiese llegado tarde o temprano, porque con la producción de Paco Pachón, que antes hablábamos antes de él, al hablar de la historia del grupo Smash, pues este hombre siguió produciendo unas cuantas bandas interesantes, y precisamente una de esas bandas, unos pocos años después, empezaba poco a poco a hacer que la gente se familiarizara con ese estilo de rock andaluz con pequeños toques de blues, y el ejemplo más claro tal vez son los siguientes que vamos a escuchar aquí en Movida la Cantina, en Radio Crash, en el 105 de la FM, una de las grandes bandas que por suerte ha dado la música andaluza. Thank you.

Pues sí, claro que sí. Pata Negra, grandísima banda, sobre todo con este LP publicado en el año 1987, El Blues de la Frontera, un disco realmente buenísimo, de lo mejor que se haya publicado nunca en la música española, esa formación liderada por los Raimundo Amador y Rafael Amador. Me está viniendo ahora a la cabeza 800 nombres distintos. Y venga, aquí continuamos en Radio Crash, en el 105 de la FM, ya lo sabes, en el programa Movida en la Cantina, escuchando y disfrutando de la mejor música de los años 60 y 70. Y hoy empezamos con un grupo que abarcó parte de los años 60 y parte de los años 70, como era el grupo Smash. Y vamos a continuar con un trío que yo, cuando estaba escuchando las canciones del grupo Smash, sobre todo en sus primeros temas, pues me venían mogollón de influencias. Me sonaba Jimi Hendrix, me sonaba a veces melodías cercanas a la Jefferson Airplane en la primera época, y también me venían ciertos ruidos sonoros, ciertas influencias sonoras de nuestros siguientes invitados. Thank you.

leaves in my driveway, they are head high. No one's been down a path to my door. I got a clear view scope and a cold dead eye, just to be sure. Yeah, I got to be sure. Strike out the friction to lend me a spark. Now I'm rooting for a switch to get thrown in the dark. Where old dinosaur dance with no time to grieve. While the sweat through my hair, I know I wanna believe. Are you listening out there? I said I wanna believe. Make me believe a grand story one last time. Believe there could be something waiting for us there. Make me believe that it ain't some sales pitch line. Where are you now? Where are you now? Where are you? Este músico ya ha sonado aquí alguna vez en Movida en la Cantina. Fue una de esas gratas sorpresas que tienes a veces cuando vas a ver un concierto simplemente para matar el tiempo. Me acuerdo que fue en el Savoy 2, en el de la calle Pelayo. Y habría muy poca gente, era seguramente un día por semana. No sé si habría 30 personas o 40, más era de esos conciertos que siempre gastas más en cervezas que en lo que te costó la entrada. Y fue una gratísima sorpresa el poder ver en directo a este extraordinario, para mí, guitarrista australiano llamado Jeff Lang. Este LP fue publicado en el año 2008. Este músico toca principalmente la slide guitar, ¿no? Toca varias guitarras, pero más o menos la que más veces suele tener entre sus manos pues es una slide guitar. Esta canción, que es la primera que escuchamos, I Want to Believe. Hoy he hecho un vistazo en internet a ver si seguía publicando cosas y había publicado, me parece, otro trabajo en el 2011. Tenía ahí una serie de conciertos en Francia, tiene una gira bastante extensa y parece ser que por España no se ha vuelto a dejar caer, y es una pena porque, repito, fue uno de esos conciertos que sin esperar que vas a ver gran cosa, pues sales con una sonrisa de tonto, que es realmente maravilloso. Pues después de este, repito, I Want to Believe, si me dais tiempo a mover un poco el CD, vamos a escuchar otra canción que viene incluida en este LP, que no voy a pronunciarlo porque son de esas palabras que te muerdes la lengua. El tema siguiente que os voy a poner de Jeff Lamb es este The End of the Rainbow, el final del arco iris. For you little horror, safe at your mother's breast. No lucky break for you around the corner, 'cause your father is a bully and he thinks that you're a pest. And your sister, she's no better than a whore. Life seems so rosy in the cradle, but I'll be your friend, I'll tell you what's in store. There's nothing at the end of the rainbow. There's nothing to grow up for anymore. Tycoons and barrel boys, they'll rock.

tocaba la guitarra slide guitar, ¿no? Cuando la guitarra slide guitar es una guitarra normal, lo único que es, lo que se hace diferente es lo de deslizar ese tubo de acero, o ese, como era en el principio, ese bote de cristal, ¿no? Me estaba confundiendo con el pedal guitar, que eso sí, eso es otra cosa. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevamos? Son la 1:07, 1:08. Aquí continuamos en el programa Móvil de la Cantina. Todos los miércoles, ya sabes, desde las 11:30 ya hasta la 1:30 de la madrugada. Hace unos programas, los últimos 4 o 5 programas, pues los estuvimos dedicando casi los últimos 40 minutos a recordar un poco la obra de B.B. King. Yo os hablaba un poco por encima de paso sobre la historia del blues. Y hablábamos de que, sin duda alguna, una de las zonas donde todo el mundo coincide en que empezó el blues, pues fue en el Delta, ¿no? Y hablábamos de uno de los personajes más importantes que surgieron en el blues en sus comienzos allá en el Delta, y ese personaje en cuestión era Son Hughes, que iba para predicador, y como os dije en su momento, lo que perdió la iglesia lo ganó el blues. Vamos a escucharlo interpretando una canción que se llama Preaching Blues, y dice algo más o menos así en parte de la canción: oh, me voy a entregar a la religión, me voy a unir a la iglesia anabaptista, voy a ser un predicador anabaptista y estoy seguro que no tendré que trabajar. Me inclino en mi habitación a rezar, pero aparece la tristeza y perturba mi ánimo. Ojalá tuviera un cielo de mi propiedad, le daría a todas mis mujeres un gran y feliz hogar. Esta mañana me he encontrado con la tristeza caminando como un hombre. Yo le dije: buenos días, tristeza, dame tu mano derecha. Tengo que seguir trabajando, no tengo tiempo que perder. Lo he jurado a Dios, tengo que predicar estos gospel blues. Son Hughes. I'm a join the Baptist church. Well, I'm a get me religion. I say I'm a join the Baptist church. Yeah, yeah, I wanna be a Baptist preacher. Just so I won't have to worry. Well, one sister jumped up. I said she began to shout. Oh, one sister jumped up. I said she began to shout. Again. You know, one sister jumped up and she began to shout. What it's all about. grabbed up a suitcase and I took out down the road. I said I took out down the road. I said farewell, farewell, church. May the good Lord bless your soul. Yeah, some more preceded blues. I'm gonna choose my seat and sit down. I'm gonna choose my seat and sit down. Yeah, but when the spirit comes, I want y'all to jump straight up and down. You know I was in the pulpit, and I was jumping straight up and down. Sisters over in the corner, they're hollering Alabama bound. We'll be right back. Anda, anda, que no vendieron discos estos ni nada en la década de los 70, el grupo Chicago, y en parte gracias a temas como este que hemos escuchado, este 24 or 6-4. El grupo Chicago, que ahora que me viene a la cabeza, uno de sus componentes, me parece además era el que cantaba al principio, uno de sus líderes, se mató de la manera más tonta. Me imagino que estaría bajo el efecto de alguna sustancia así un poco rara, porque jugando a la ruleta rusa, pues se pega un tiro, cosas que tiene la ruleta rusa, ¿no? Unas veces ganas y otras veces te matas. Pues del grupo Chicago vamos a también, si os parece, a escuchar otro tema de esa larga serie de éxitos que tienen en su haber. El tema que os voy a poner ahora, pues es algo así como Make Me Smile. They don't know I'm alone in the dark, even though time and time again I see your face smiling inside. Estoy seguro, seguro que la banda que acaba de sonar, muchos de vosotros o los visteis en directo o los escuchasteis de refilón, de fondo. ¿Por qué? Porque son Os Ibiza, que estuvieron tocando este último verano en esas actuaciones que se celebran en la Plaza Mayor, una de las primeras formaciones que hizo conocer un poco la música africana. Era una banda formada en sus comienzos, allá a finales de los 60, por músicos africanos y por músicos caribeños. Este tema, llamado Lolita, se publicó en el año 1974. Me imagino que aquí, pues yo no los pude ver, pues me parece que venían solamente dos de los miembros originales, repito, de esta formación. Os Ibiza. Son la 1:25 y vamos a estirar el programa un pelín más. Venga, nuestro siguiente protagonista lleva muchos, muchos años en esto de la música y, al igual que los Blues Brothers en granujas a todo ritmo, él ha sido Light. Yeah, sometime I'm in the mood. I wanna leave my lonesome home. Sometime I'm in the mood. I wanna hear my milk I'm on. Sometime I'm in the mood. I wanna hit the highway road. Decía eso de Is It The Light, porque este cantante, este guitarrista, este compositor, Dion, perteneció durante una etapa, al principio de su carrera, al grupo de Belmonts. Al principio él cantaba ese estilo musical llamado doo-wop, ¿no? No me mandar o no me pedir que os lo explique porque ni yo lo sé, ¿no? Y entonces estuvo, bueno, con esta formación de Belmonts, que alcanzarían algunos éxitos importantes, como canciones como I Wonder Why. Pero mira tú por dónde, más o menos hacia los años 60, tal vez influido por las drogas, que parece ser que también tuvo su mala época, pues descubrió el blues, ¿eh? Y ganamos a un excelente cantante, guitarrista, que aunque no es muy conocido, últimamente pues publica discos bastante, bastante interesantes. Es el típico músico que no lo conoce mucha gente, pero siempre aparece en muchos festivales de estos americanos en que se juntan muchos artistas importantes, ¿no? Pues en este disco, publicado ya hace, pues hará cuestión, este es del 2007, pues el título del EP es Son of Skip James, que es también otro de los clásicos del blues, uno de los pioneros del blues. Pues eso, hace temas de blues, y este primero que escuchamos era Drop Down, no, ¿cuál era esta? Ahí, sí, Drop Down Mama, ¿no? Y vamos a poner ahora, para ir casi ya acabando, pues otro de los temas que viene incluidos en este Son of Skip James, Hoodoo Man Blues. Si lo doy bien al CD. Lord, I wonder what's got him mad. All the time it really changed. Seemed like in the midnight hour. Everything rearranged, but I hold up my hand. I'm trying to make a understand. You know everybody now they tell me somebody don't hoodoo the hoodoo man. Now I'm going down to Louisiana, give me a mojo hand. My little woman done quit me for some other man, but I hold up my hand trying to make her understand. Everybody now to tell me somebody don't hoodoo the hoodoo man. I buzz your bell early this morning, you had your elevator running slow. I buzz your bell, little woman, take me up to your chateau. And I hold up my hand trying to make her understand. Tell me somebody don't hoodoo the hoodoo man. Acabo de fijar también que precisamente en este LP, este Son of Skip James, hace una versión del Preaching Blues que escuchamos antes, interpretada por Son Hughes. Pues bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de Movida en la Cantina por esta noche, un programa al que dedicamos la primera hora pues a ese grupo pionero andaluz de rock progresivo, el grupo Smash. Y luego, bueno, hemos seguido escuchando, pues eso, formaciones y cantantes, principalmente de los años 60 y 70. Recordaros que este programa de Movida en la Cantina se vuelve a repetir, hay una redifusión todos los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Por mi parte, espero que el programa haya sido de vuestro agrado, y si queréis, pues dentro de 7 días volvemos a tener aquí una cita en Movida en la Cantina, en Radio Crash, en el 105 de la FM, la Radio Libre e independiente, home. Hasta dentro 7 días.